Me siento honrado que después, como decía el gobernador, de 24 años que no han electrificado una vereda, Dolores en nuestro periodo deja 6 veredas electrificadas, como es Colopo, 100% electrificada, y en este momento ya están extendiendo redes en Carmen, Pavas, Piñal, Palmira y también y Vegas. Y también están esta semana empezaron a repartir, extender redes en San José, Japón, Pescado, San Andrés y Llanitos Parte Alta, cerca de 68 usuarios de esa zona que tampoco lo tenían. Eso hace parte del trabajo y de la gestión que se desarrolló. Para muchos que consideraban que era una utopía que Dolores tuviera gas domiciliario, terminamos un periodo dejando el gas domiciliario para nuestro municipio. De igual manera, recibo el municipio en el año 2012 con un presupuesto aprobado que me desmentirá el Consejo y los documentos, 4.039 millones, y le entrego a nuestro alcalde electo Germán Betancourt un presupuesto aprobado de 8.763 millones para el año entrante, es decir que en 4 años doblé el presupuesto. Y no se dobla por doblarse un presupuesto, se dobla gracias a la gestión, gracias al trabajo, gracias a la organización. En gestiones realizadas durante el gobierno, a través del gobierno departamental y nacional, nos acercamos a los 18.000 millones de pesos. Hechos en infraestructura, hechos en cultura, hechos en educación, en diferentes en vías del gobierno departamental, señor gobernador, gracias a su buen gesto político y apoyo social a Dolores, tenemos un polideportivo en San José, tenemos reparación de malla vial, como es esta L, hasta la parte de autofusa, como es la parte superior, en el cual el 90% de los recursos lo puso la gobernación, transporte escolar, creamos y revivimos claramente el cuerpo de bomberos, que para algunos no sea importante, es fundamental. Y gracias a su gestión, señor gobernador, por parte de ustedes son casi 500 millones de pesos que nos han acercado, incluido la dotación, incluido el carro de bomberos. Cuando solamente usted compró 6 para el departamento, vio con buenos ojos a Dolores y nos entregó un carro de bomberos al municipio. También se le solicitó y nos dio respuesta entregándonos en la salud una ambulancia totalmente medicalizada, en el cual es para el servicio de los doloreños. Hasta última hora usted pendiente de las vías, señor gobernador. Usted firmó un convenio con el Comité de Cafeteros para agregar la vía terciaria. Y esa vía y de maquinaria que están por el lado de San Pedro y están realizando las vías, es una maquinaria de la gobernación y es plata de la gobernación y no de pagos políticos como algunos lo quieren mostrar. Porque si algo tiene claro, señor gobernador, es la inversión social y la ayuda a la comunidad sin distingo político. Y no como han querido trabajarlo o vender la imagen que es por la situación, porque son platas de la gobernación y la maquinaria, y es un convenio que firmó por 5.000 millones de pesos, me corregirá el señor gobernador, para varios municipios, incluido Dolores.